A Radio Encuentro, aire que cruza la ciudad, el río, el campo, y deja en la mente noticias del orbe y la nota musical. Folclore de alto nivel, nacional como local. En Radio Encuentro habla el pobre, habla el rico, el que sufre, el que goza, el que pide un signo más, el signo de la igualdad. A Radio Encuentro le auguro plena felicidad en su cumpleaños 25, pues con sencillez, verdad y concreción copa el recinto del corazón.